La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Lozardo, en medio de la tensión, Fernández dilata la salida de su ministra. Desde el Poder Ejecutivo aseguraban que la debilitada ministra seguirá un poco más. Los eventuales reemplazos, Soria y Mena, responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Harry y Meghan revelan que esperan una niña. Tras el exilio autoimpuesto de los Windsor, Harry y Meghan concedieron su primera entrevista a la animadora norteamericana Oprah Winfrey. Inaceptable la dura crítica de Macri a Formosa con un reclamo para Alberto Fernández. El expresidente expresó su total apoyo a los formoseños en el tercer día de marchas contra el gobierno de Gildo Inzfram. El mago Cardona en Boca hizo saltar a la barrera y convirtió por abajo. El jugador distinto del plantel de Russo le hizo un golazo de tiro libre a Vélez. A él le cometieron la falta y él la resolvió con una sutil definición. Sáquenme esta lacra. El pedido entre lágrimas del dueño de una pyme láctea que estuvo bloqueada. En medio de una medida de fuerza de un sindicato lechero que sufrió Lácteos Mayol en la localidad bonaerense de Gobernador Udaondo, se conoció un conmovedor video de Dardo Mayol, uno de sus socios. Jorge Lanata fue internado para una serie de estudios programados. El periodista se encuentra en la Fundación Favaloro. Vélez Boca, el equipo de Russo es contundente y se impuso en Liniers. Antes del superclásico contra River, el Xeneize supera a pura efectividad el examen ante uno de los punteros del Grupo B en el estadio José Amalfitani. Boca aplastó a Vélez por 7-1. Hoy para la justicia, el proceder de Cristóbal López y Fabián de Sousa fue ruinoso, fraudulento y pueril. La Cámara de Apelaciones afirmó que la petrolera entró en cesación de pagos en 2011 y rechazó su intento por llegar a la Corte. Sanción al abogado de los empresarios. Tensión, las protestas contra Gildo Inzfram en Formosa no ceden. Las protestas regresaron a Formosa en el centro de la ciudad capital y con los vallados en el perímetro de la Casa de Gobierno como paisaje instalado. El reclamo contra el gobernador Gildo Inzfram se concentró en la esquina céntrica de 25 de Mayo y Belgrano, en una jornada en la que el ministro Jorge González, mano derecha del mandatario formoseño, justificó la represión policial del viernes. Por su parte, la ministra de Seguridad Nacional, Sabina Frederick, opinó que hay ensañamiento con el mandatario provincial. El impactante choque de David Nalbandián, el extenista, protagonizó un vuelco durante uno de los tramos del rally Pagos del Tuyú. volcó, dio cuatro vueltas y salió ileso. El extenista David Nalbandian, ahora piloto de carreras, generó revuelo este último fin de semana luego de protagonizar un impactante accidente en uno de los tramos del rally Pagos de Tuyú. Es imperdible. Mauricio Macri reveló el libro que lo tiene apasionado. El expresidente recomendó las memorias personales de otro exmandatario, que autografió el ejemplar del argentino. Contó que está leyendo las memorias de Barack Obama. El libro fue lanzado en noviembre de 2020 y Macri conserva un ejemplar dedicado personalmente por el exmandatario de Estados Unidos. Estados Unidos, el monumental plan de estímulo de Biden listo para ser activado por los demócratas en la Cámara Baja. El proyecto para mitigar los efectos de la pandemia fue aprobado en el Senado sin respaldo republicano. Solo falta una última votación en la Cámara de Representantes. Juan Laporta es el nuevo presidente y crecen las posibilidades de que Lionel Messi siga en Barcelona. Se impuso con el 54% de los sufragios. Era el candidato más cercano al argentino que votó por primera vez y se interpretó como una señal de continuidad luego de junio. Patricia Bullrich viajó a Formosa para el feudo de Insfram. Somos extranjeros, dijo. La presidenta del PRO viajó a la provincia peronista acompañada por los diputados Waldo Wolf y Ricardo Burgaile. Elecciones. Pese a la presión interna, Vidal posterga una definición hasta mayo. La exgobernadora bonaerense se enfoca en la presentación de su libro y tomará una decisión al filo del cierre de las listas para las PASO. Coronavirus. En la ciudad ya hay 25.000 docentes inscriptos para recibir la vacuna. Es la cantidad que se registró desde antes de ayer para acceder a una dosis a partir de esta semana. Escándalo en TV, el fraude que indignó a un país y destruyó decenas de carreras. En los 50, los programas de trivia eran furor en Norteamérica. Pero una sorpresiva revelación hizo tambalear a todo el género. El 5 de diciembre de 1956, Herbert Stempel, de 29 años, tenía que responder una pregunta definitoria en el popular programa de preguntas y respuestas de la televisión estadounidense, 21. Era el concursante más fuerte de esa emisión de la NBC y ya había acumulado en 8 semanas, con su apariencia, su sapiencia, unos $49,500. Pero frente suyo tenía un flamante competidor, más galante que él, más carismático y más canchero, el profesor universitario de inglés Charles Van Doren, que se había vuelto un peligroso rival. Ambos estaban a la cabeza en la instancia decisiva del ciclo. El que contestaba mal se iba. Stempel, encerrado en su cabina de cristal bajo la mirada de 50 millones de espectadores en el país, escuchó la pregunta que le hizo el conductor del programa, Jack Berry. ¿Cuál fue la película ganadora del Oscar 1955? La respuesta era Marty, pero Stempel contestó que el film era Nido de Ratas, ganadora del Oscar en 1954. De este modo, perdió su trono triunfante en el ciclo a manos de Van Doren, que se convirtió en un ídolo emblemático del programa. ATP de Buenos Aires, Diego Schwartzman se consagró campeón de la Argentina Open con una gran actuación ante Francisco Cerúndolo. El número 9 del mundo obtuvo su primer triunfo en nuestro país y su cuarta corona en el ATP Tour, frente a la gran revelación del certamen. Otra cuenta regresiva para Mauricio Macri. No vio Mauricio Macri ni el discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, en cuyo transcurso el presidente anunció una querella criminal contra quienes tomaron deuda externa en el gobierno anterior. Ni el jueves, cuando en su descargo virtual por la causa del dólar futuro, Cristina Kirchner apuntó su índice derecho a cámara y se descargó contra los miembros del tribunal. Ustedes contribuyeron a que Macri ganara. Tampoco vio cuando la supervicepresidenta se quejó de seguir en el banquillo de los acusados mientras que Macri miraba partidos de fútbol en Qatar. No solo por su cargo en la FIFA, el expresidente estuvo recientemente en ese país. Sorprenden los crecientes lazos que viene tejiendo en los últimos tiempos con los países más desarrollados del mundo árabe, donde escuchan con atención sus experiencias como gobernante, empresario y dirigente del fútbol. Hasta a la hora de ver series, una de sus debilidades apunta para ese lado. Ahora mismo mira Teherán, que tiene como marco el conflicto entre Irán e Israel y que se centra en el contrapunto entre una espía del Mossad y el oficial de seguridad iraní que va tras su rastro. A los 75 años murió el empresario de medios Luis Cetra. El ex propietario de Radio Rivadavia y Radio 1 falleció a los 75 años debido a un infarto que sufrió mientras se encontraba en su quinta. Chocó su helicóptero, murió el diputado y multimillonario francés Dassault. Era dueño del grupo Dassault, fabricante, entre otros, de los aviones Falcon, símbolo de la industria militar francesa. Era legislador del Partido Conservador Los Republicanos desde 2002. Marchas al Congreso y el Obelisco para visibilizar los reclamos de género. Habrá movilizaciones en el Día Internacional de la Mujer, principalmente para protestar frente a la ola de femicidios. Coronavirus, confirman 10 muertes y 2.922 nuevos casos en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud de la Nación divulgó nueva información epidemiológica de la pandemia a nivel nacional. Israel reabre su economía gracias a su exitosa campaña de vacunación. Los restaurantes, cafés, escuelas, eventos culturales, atracciones turísticas empezaron a funcionar de nuevo, muchos con un pasaporte verde para los inmunizados. Hija de la Furia, la historia de Beth Thomas, la niña psicópata que logró torcer su destino. La menor había sufrido brutales abusos y su vida inspiró un documental en el que cuenta en primera persona sus deseos de matar a su familia. La pandemia puede retrasar 10 años la paridad de género. Las mujeres se hicieron cargo de las tareas del hogar y de cuidado en desmedro de sus estudios y trabajos. En una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hoy, una encuesta elaborada en el Reino Unido da cuenta de que cocinar, limpiar y demás tareas del hogar siguen a cargo de mujeres. En el caso de las jóvenes entre 14 y 24 años que se pusieron al hombro el trabajo extra, que significó que toda la familia estuviera en su casa 24/7 a raíz de la pandemia, repercutió en su educación y en su vida laboral, con las consecuencias que esto trae para su futuro. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Son las noticias más importantes de las Naciones Unidas con Laura Quiñones. Por primera vez en la historia, las mujeres conforman la cuarta parte de los representantes en parlamentos, congresos y senados a nivel mundial, asegura un nuevo informe de la Unión Interparlamentaria. Aunque se trata de un hito, la igualdad de género aún está lejos de alcanzarse, declaró el secretario general de la agencia. Si bien celebramos y damos la bienvenida a este récord histórico, sentimos que el progreso es insoportablemente lento. Al ritmo actual, pasarán otros 50 años antes de que podamos lograr la paridad de género en los parlamentos. Y por supuesto, todos estamos de acuerdo en que esto no es sostenible ni aceptable. Solamente en 3 países, Ruanda, Cuba y los Emiratos Árabes Unidos, las mujeres representan el 50% de los parlamentarios. Las Américas son la región que más porcentaje de mujeres representantes tiene en promedio comparado con el resto del mundo, con el 32,4%. En Chile, Colombia y Ecuador, el porcentaje es superior al promedio. El Papa Francisco llegó este viernes a Bagdad, la capital de Irak, donde hará una visita de 3 días que funcionarios y agencias de la ONU han calificado como un símbolo de paz y unidad. Para el asesor especial del equipo investigador de la ONU sobre los crímenes cometidos por el ISIS en el país, la visita papal transmite un mensaje de sanación para las comunidades afectadas por el terrorismo. La visita del Papa a Irak, sus reuniones con líderes religiosos iraquíes y los lugares religiosos que visitará llevan un mensaje unificador de paz y coexistencia entre todas las comunidades, especialmente aquellas de las religiones que han sufrido a manos del ISIS, incluida la comunidad cristiana, aseguró Karim Khan. Al igual que las comunidades yazidi, chiita, sunita, kakai, shabak y turcomana, los cristianos de Irak sufrieron enormemente durante el periodo de ocupación de Mosul por este grupo terrorista. Según el asesor especial, la justicia es un derecho para todos y la rendición de cuentas basada en pruebas es esencial para evitar el peligro de que tales delitos se vuelvan a repetir. En otras noticias, la Oficina de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas lanzó este viernes una nueva herramienta en línea para rastrear las entregas de las vacunas contra el COVID-19 en países con crisis humanitarias. En total, 27 países están incluidos en el explorador de datos COVID-19, que ofrece una descripción general del impacto de la enfermedad e indica cuántas dosis de vacunas se asignan y administran, ya sea a través de COVAX, otras donaciones o adquiridas por el país mismo. Hasta ahora, 13 países en crisis han recibido más de 12 millones de dosis de vacunas, pero se estima que se han administrado menos de 500.000. Y hablando de vacunas, más de 1.600 personas han recibido inmunizaciones contra el virus del ébola en Guinea, donde 4 personas han muerto en un nuevo brote. Pero se necesitarán más vacunas para contener la enfermedad, advirtió este viernes la Organización Mundial de la Salud. Hasta la fecha se han reportado 18 casos de ébola en la nación de África y solo hay 30.000 vacunas disponibles de un fondo mundial de 500.000. Escuchamos al subdirector general de la OMS. Estamos vacunando a los contactos de los casos, a los contactos de los contactos y a sus contactos. Con esta estrategia podemos controlar este tipo de brotes, pero vamos a necesitar más vacunas. La organización advirtió que si la epidemia se propaga a otros países, las existencias serán insuficientes. El último brote de ébola en Guinea, que comenzó en 2014, se extendió rápidamente a las vecinas Liberia y Sierra Leona. Para cuando finalmente se controló, se había convertido en el brote más mortífero desde que se detectó el virus por primera vez en 1976, con unos 28.000 casos y 11.000 muertes. Y hasta aquí las noticias más importantes de las Naciones Unidas. Yo soy Laura Quiñones. La Organización Mundial de la Salud dio la bienvenida a la resolución aprobada este viernes por el Consejo de Seguridad que pide el cese al fuego de todos los conflictos armados para permitir la vacunación contra el COVID-19 en zonas de conflicto, pero dijo que el órgano podía hacer aún más para ayudar a acabar con la pandemia. La resolución redactada por el Reino Unido pide a todos los Estados miembros el acceso equitativo a las vacunas. También solicita financiar la iniciativa COVAX, así como incluir a los refugiados en los programas de vacunación de cada país. Según ha informado la misión británica ante la ONU, el documento ha sido copatrocinado por más de 110 países, incluidos los 15 miembros del Consejo de Seguridad. Escuchamos al doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Voting for vaccine equity is important. Estoy contento de que el Consejo de Seguridad haya votado a favor de la equidad en las vacunas, pero si queremos soluciones prácticas, entonces hay que tomar en serio la exención de propiedad intelectual y el Consejo de Seguridad puede hacerlo si hay voluntad política. Votar por la equidad es importante y lo apreciamos, pero hay que dar pasos concretos para aumentar la producción, la vacunación y acabar con este virus lo antes posible. El director de la OMS explicó que en el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, hay provisiones para compartir la propiedad intelectual, pero este asunto sigue siendo el elefante en la habitación del que nadie quiere hablar. What they call elephant in the room. Especialmente cuando hablamos de propiedad intelectual, vemos falta de cooperación y una seria resistencia. Para ser honesto, no puedo entenderlo. Esta pandemia no tiene precedentes y el virus ha tomado el mundo entero como su rehén. Este tipo de cosas pasan una vez cada 100 años. Si la provisión no puede ser aplicada ahora, entonces ¿cuándo? Si no podemos aplicar provisiones durante tiempos difíciles y bajo condiciones sin precedentes, entonces ¿cuándo? Esto es serio. Recientemente, India y Sudáfrica realizaron una propuesta a la Organización Mundial del Comercio para establecer una provisión de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas COVID-19, lo que reduciría enormemente el costo de las vacunas y permitiría el flujo libre de medicinas y la transferencia de conocimiento y tecnología alrededor del mundo, beneficiando especialmente a los países en desarrollo y a aquellos de medianos ingresos. La propuesta ha sido públicamente avalada por 90 países, pero no tiene el apoyo de la Unión Europea, por ejemplo, y aún continúa siendo estudiada por la OMC. La resolución aprobada por el Consejo de Seguridad, a pesar de que contiene un fuerte enfoque en la cooperación internacional y la solidaridad para combatir la pandemia a través del acceso equitativo a las vacunas, no menciona las provisiones. Sin embargo, el asesor jefe de la Organización Mundial de la Salud asegura que se trata de un paso importante para incluir a poblaciones que puede que no sean alcanzadas por los programas de vacunación que están siendo implementados ahora. Hay trabajadores de salud, adultos mayores y personas con precondiciones que están en todas partes, también en países en conflicto. Entonces se trata de una parte clave del marco del acceso equitativo que queremos. Hay suficientes vacunas para llegar a estas personas, pero el reto está en que se distribuyan de manera igualitaria. Sin embargo, y a pesar de la resolución del Consejo aprobada este viernes, el doctor Tedros denunció una vez más que los países continúan minando el esfuerzo de COVAX. Hemos avanzado, pero el progreso es frágil. Necesitamos acelerar el suministro y distribución de vacunas y no podemos hacerlo si algunos países continúan acercándose a los fabricantes que están produciendo vacunas con las que cuenta COVAX. También recordó que esas acciones socavan y privan a los trabajadores de salud y a las personas vulnerables de todo el mundo de vacunas que salvan vidas. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York. Saludamos ahora a todas las emisoras que diariamente retransmiten nuestro panorama informativo. FM Excalibur de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Radio Monte Grande, 104.7 de Noettinger, Córdoba.

Concursos. Para ser juez federal, ahora hay que aprobar Lawfare. Está en el temario del concurso para reemplazar al juez Canico Bacorral y a su colega Claudio Bonadío. Mendoza, se viralizó un video de unas personas profesoras burlándose de los alumnos. En tiempos de clases y exámenes por Zoom, un grupo de profesoras de la Universidad de Mendoza quedó en el centro de las críticas después de que se viralizara un video en el que se las ve burlándose de sus alumnos. Finalizada la serie de evaluaciones orales, los docentes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño comenzaron a reírse de los estudiantes sin saber que los alumnos seguían conectados y que todo estaba siendo grabado. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.